Puerto Maratón, ciudad de Ponferrada. Ya puedes inscribirte en el cuarto maratón Ciudad de Ponferrada, que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre. Existen dos opciones a la hora de realizar la inscripción: optar por el recorrido de 10 kilómetros o por los 21,097, equivalente a una media maratón. El circuito es urbano y la salida de la prueba se efectuará desde el Toralín. En championship.com puedes inscribirte o obtener más información sobre la prueba, e incluso comprobar la lista de los corredores inscritos. La carrera está abierta a todo tipo de deportistas y andarines, ya sean federados o aficionados.